Ce morceau vous est gracieusement dédié, plus particulièrement aux amoureux. Maria, Fama. Señorita Sohna, aquí me tiene. Ay, caro mi son, que la diva ando bien bailado. A mi dama, aquí me tiene. Uy, caro mi son, que la diva ando bien bailado. Señorita Fama, aquí me tiene. Ay, caro mi son, que la diva ando bien bailado. Wali Temera, amigo mío. Oiga lo beso, solo de bailando en bailado. Señor Miguel, amigo mío. Oiga lo beso, solo de bailando en bailado. El señor Ben y el señor Bibi. Oiga lo beso, solo de bailando en bailado. Orquestra africana me tiene. Dale. Esa sombra del piano que no lo tenía. Ay, qué lindo, gracias. viva, viva, viva, África, um bom. Merci. Vous êtes adorables.